una perla para su corazón. En la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado, grandes problemas. Proverbios 15:6. Una promesa para la familia de quien obedece a Dios. Solo en las Sagradas Escrituras, perlas para su corazón.